El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el pasaje que hemos leído, Jesús se va a orar a un lugar solitario, como era costumbre. Lleva a sus apóstoles, porque Jesús quiere que oremos, no solamente que Él ore, sino que orar con Él al Padre. Y cuando están allí solos, Jesús le va a hacer una pregunta a los apóstoles. Les va a hacer una pregunta no porque Jesús no la conozca, no porque Jesús no conozca la respuesta. Jesús conoce todo, absolutamente todo, siendo Dios y hombre verdadero. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Un poco quiere saber el discernimiento que hace la gente sobre él mismo. En realidad a Jesús le importa mucho la gente. Le importa muchísimo lo que se diga de él, porque nos ama. Una persona que está enamorado de otro le interesa mucho saber qué piensa sobre él, qué piensa, qué siente. Jesús de verdad quiere saber qué siente y qué quiere escuchar de los apóstoles eso, aunque ya lo sepa, pero le gusta volverlo a escuchar. Una vez se le apareció Jesús a Santa Faustina y le dijo: ¿qué te pasa, Faustina, que estás triste? Tú ya lo sabes. Dice: sí, lo sé, pero me gusta que me lo cuentes, ¿verdad? Es como cuando un papá o una mamá ven a su niño pequeño con un problema y entonces saben lo que le pasó. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué te pasó? Quieren que se, porque cuando se lo cuenta se desahoga, hay un encanto, hay confianza. Cuando uno está expresando, se está expresando con amor, con confianza, con abandono. Por eso que aunque Dios sepa todas nuestras cosas, es bueno contárselas. Y aquí es un poco lo que Jesús quiere. ¿Qué dice la gente de mí? En realidad está mendigando amor, cariño. Y ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Jesús se da cuenta que es su Padre que le revela a Pedro. Advierte y sabe perfectamente que es su Padre el que da a conocer a San Pedro la respuesta perfecta, Mesías de Dios. El Mesías tenía las características de Dios. El Mesías iba a ser el Salvador. El Mesías iba a ser el Hijo de Hombre, pero el Hijo de Dios, las dos cosas, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Aquel que nació de Dios Padre, nacería de una madre, de un hombre, de una humana. Entonces, Hijo de Dios porque era Hijo del Padre solamente, e Hijo de los hombres porque Hijo quiso hacerse Hijo del Hombre, es decir, de María. Y de esa manera, Dios quiso tener un Padre, pero también quiso tener una Madre. El mismo Jesús Dios quiere tener eso, porque Él lo crea eso. Si lo crea es porque es bello, es bueno, eso es santo. Y Dios quiere lo santo, lo bello, lo bueno, lo verdadero. Por eso, defender la familia, amar la familia, que es lo bueno, lo verdadero y lo bello, nos lleva a Dios. Atacarla o malentenderla, destruirla, criticarla, nos aparta del seno de Dios, porque Dios es familia. En este marco de amor, Jesús le dice: no lo digan a nadie, porque la gente no está preparada todavía. Yo quiero que solito, cada uno, con el discernimiento que el Espíritu Santo le da en el corazón, en la medida que sean capaces, vayan descubriendo quién soy yo. Yo voy a ir enseñando. Al final lo voy a decir muy claramente. ¿Cuándo al final? Cuando le hicieron el inicuo juicio, que lo tomaron prisionero los judíos desde el huerto y lo llevaron. Y lo conjuraron: te conjuro que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús claramente da la confesión, pero este no es el momento, el otro sería el momento, porque eso no estaba en condición de ser soportado por el pueblo judío. Es decir, una verdad tan bella, tan fuerte, cuando ese pueblo estaba hecho para prepararlo, no estaba preparado, porque había mucha soberbia, porque se habían apartado del corazón de Dios. Inmediatamente Jesús, enamorado, cuando los demás le dicen quién es Él, le dice Jesús, como en éxtasis, como lleno de amor, va a decir esto. Después dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Entiendan que es necesario esto, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Uno dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú, que eres Dios hecho hombre, por qué es necesario que te rechacen? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser rechazado? Porque mi padre fue rechazado. ¿Cuándo fue rechazado tu padre? Adán y Eva no respondieron, no obedecieron, quisieron ser como Dios. La soberbia. Mi padre ha sido rechazado, ha sido herido. Yo quiero reparar para que todos los hombres hijos de Adán encuentren la salvación eterna. Yo quiero ser rechazado, despreciado. Yo vengo a sufrir, porque las consecuencias del pecado es el sufrimiento. Y para mostrarles a los hombres que se puede sufrir, que hay que abrazar la cruz, pero también quiero sufrir. Porque el único modo de expresar el verdadero amor en este mundo, consecuencia del pecado original, es el sufrimiento abrazado y llevado por amor. Porque es fácil decir que uno ama a otro, pero no me lo voy a creer hasta que esa persona se sacrifique por mí o por quien dice que ama. Si esa persona se sacrifica, entonces sí te voy a creer que amas. Fíjense, tan íntimamente está metido el sufrimiento en el amor, que uno no se puede explicar sin el otro y no se puede autenticar el uno sin el otro. El amor no puede ser autenticado. Es como el hijito que le dice, mamá, yo te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Bueno, me vas a hacer un mandado, ve a comprar las tortillas. No, otra vez yo. Es fácil de palabra, pero la práctica muestra si hay verdadero amor. Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Todo esto es necesario. Luego, dirigiéndose a la multitud, esto se lo dijo a los apóstoles solo en privadito. Luego, a toda la gente, les va a decir lo siguiente, para que no crean que es para los apóstoles solo. Les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Hay que analizar si nosotros no buscamos conservarla a la vida. Y hay que entender qué significa esto. Porque uno tiene que cuidar la propia vida que Dios le ha dado porque somos administradores de esa vida. Pero aquí, conservarla para sí mismo, significa vivir para sí. Significa hacer mi propia voluntad, mis caprichos, mis gustos. Es vivir para el mundo, para mí, para los sentidos. Es disfrutar de esta tierra como si fuera lo único. Es comer polvo cuando podemos aspirar cielo. Es oler tierra cuando podemos sentir el aroma de las cosas divinas. El hombre quiere la tierra. Quiere lo terrenal y carnal, porque está inclinado como el cerdo, ¿verdad? Como el puerco que tiene su curvatura, está curvo y tiene su hocico metido en el barro, está para olfatear y meter el hocico en el barro. Fue creado así, porque nos está enseñando que el hombre se puede transformar en un cerdo con el hocico en el barro, comiendo barrito y todo allí, y que nunca levanta su cabeza para mirar las estrellas, para mirar el cielo, porque su posición curva no se lo permite. Es imagen del hombre que está hecho curvo ya, ya se curvó de tanto que miró la tierra, ya es incapaz de levantar la vista para mirar a Dios. Es imposible que quiera, cuando está masticando el lodo de este mundo, entonces está curvo porque ya vivió mucho tiempo así. ¿Cómo hace ahora para enderezarse si el Señor no te endereza? Tú no lo podrás hacer. Por eso que el que quiera conservar su vida, vivir según sus gustos y caprichos, etcétera, la perderá en la otra vida. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. ¿Qué significa perderla? Por causa de Cristo. Significa buscar hacer la voluntad de Dios siempre y en todo momento, aunque me tenga yo que sacrificar. Tengo que buscar la voluntad de Dios. Hay solamente cuatro estados para vivir. Los seres que tienen entendimiento y voluntad, los seres libres son Dios, es Dios, los ángeles y el hombre. Y entonces hay cuatro lugares nada más de donde vamos a estar estos seres. Dios siempre está en la eternidad, siempre. Cuando bajó a la tierra no dejó la eternidad. Es más, dicen que bajó al cielo porque entró en María y de ella no se quiso salir y tomó carne y sangre de ella para seguir teniendo el cielo en sí mismo. Es decir, su naturaleza humana era como el cielo que recubría la divinidad de Cristo. Entonces, Dios siempre está en la eternidad. Los ángeles fueron probados, creados y probados, e inmediatamente fueron a la eternidad o al infierno. Ese es el destino de ellos. Y los seres humanos tenemos un tiempito en la tierra donde todos pasamos, breve. Algunos ni siquiera llegan a la semana porque lo matan en el seno de la mamá con los anticonceptivos. Otros llegan a 2 meses, 3 meses, y si tienes suerte, a 9. Una vez que naces, también puedes morir pequeño, puedes morir joven o en cualquier momento. Lo máximo que puedas estar, por exagerar un poco, 110, 115 años, que no todos llegan. La mayoría 60, 70, 80, 85, por ahí, 90. Si Dios quiere, vivirás ese tiempo, pero para Él, ¿por qué te estira el Señor el tiempo? Porque te da posibilidades. ¿Por qué te lo estira en este mundo? Te da posibilidades de hacer el bien que después no puedes hacer, porque en el cielo no se puede aumentar en amor, solo en la tierra, y en el cielo no se puede sufrir por Dios, solo en la tierra se sufre por Dios, libre y voluntariamente. Cuando te vas de aquí ya no le puedes ofrecer sufrimientos a Dios, que es la joya del hombre caído, es la perla del amor, es el sello del amor del hombre caído, el sufrimiento. Entonces no rechacemos el sufrimiento, aprendamos a sufrir con Jesús. No digo que solos, con Jesús, y ofrezcamos los dolores y los sufrimientos de cada día, porque esos nos están santificando. Y luego tenemos otra partecita. Si no hemos reparado mucho nuestros pecados, pasamos al purgatorio a purificar lo que faltó antes de ir al cielo. Pero si no hemos elegido el amor de Dios, si no hemos hecho sacrificio y vivimos para nosotros mismos, entonces nos espera el infierno, el lugar donde está apartado de Dios, porque no hemos amado. Amar no es sentir bonito, amar no es abrazar al hijo y darle besitos, porque todos, hasta los que viven en pecado mortal, abrazan a sus hijos y le dan besitos en la frente. Eso no es amor necesariamente, no es el amor que te santifica. Cuidado con eso. Todos aman a alguien, hasta los pecadores empedernidos, ateos, herejes y cismáticos. Todos aman a alguien, pero eso no es el amor que Dios te está pidiendo. Dios te está pidiendo que tú no vivas para ti mismo, eso te está pidiendo, sino que quieras, que busques perder tu vida, que la entregues, que la des, eso es amor, darla, que la des. Si tú amas a tu hijo y le das besitos siempre, no cuando es tierno y chiquitito, sino que siempre le hablas, siempre estás con él, siempre tratas de ayudarlo, de sacarlo adelante, en las buenas y en las malas. Entonces, si siempre lo atiendes con cariño y no te enojas con él, entonces estás muriendo a ti mismo, y entonces sí estás amando a tu hijo, porque hay sacrificio, está el sello del dolor, del sacrificio por esa persona. Si tú amas a tu marido o a tu esposa, siempre y en todo momento, y no le faltas el respeto, y la quieres ahora, y la quieres la semana que viene, y la quieres cuando comete errores, y lo quieres cuando se envejece, y no la cambias como se cambia el carro por un modelo nuevo, o se tiene un carro escondido para correr carreras por allí. No. Entonces, hay muchos modos de entender el amor, pero solamente el que está en la gracia de Dios, el que vive en gracia de Dios, porque muere a sí mismo y se confiesa y pide perdón y hace penitencia y ayuna y reza el rosario todos los días y va a misa incluso los días de semana cuando puede, porque entiende el misterio de la redención, entiende lo que es el sacrificio que él tiene que vivir todos los días, lo entiende en el altar, entiende que el sacrificio está unido a Cristo y a la redención, y desea participar del sacrificio y desea comulgar al sacrificado, a la víctima que está viva y que se llama Cristo. Eso lo entiende porque entiende el sufrimiento, entiende el sufrimiento de Cristo, porque entiende el sufrimiento de Cristo, entiende su propio sufrimiento y le encuentra el sentido. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué dices tú de Jesús? ¿Qué dices tú del cristianismo que llevas? ¿Qué es para ti ser cristiano? ¿Qué es para ti Cristo? ¿Quién es para ti la Virgen? ¿Quién es para ti el Padre? ¿Qué es para ti la eternidad? Pregúntatelo. A ver si puedes responder de verdad, porque si respondes de verdad, dejas todo por conseguir eso. Lo dejas todo, pero si no lo dejas todo, es porque no lo has entendido. Aquel que se reserva algo no ha entendido quién es Jesús. Aquel que se reserva sentimientos, amor, entrega, trabajos, penas, lo que sea, aquel que reserva o se reserva, no sabe quién es Jesús. Porque los apóstoles dieron hasta la sangre, hasta la última gota, y muchos cristianos lo hacen. Y México vivió eso, porque supieron quién era Jesús. Pero preguntemos ahora a México, México hoy, ¿quién eres tú? Quedó enchilado México, dicen desde ayer. Chile le ganó 7-0. Pero Chile está... México está postrado. ¿Por qué? Porque ha querido vivir para sí mismo. Porque no muere y pierde su vida a causa de Cristo. Lo hizo. Y eso que está sembrado va a florecer en algún momento. ¿No será ahora el momento? ¿No será el momento de reflexionar en profundidad estas cosas para responder y que esa sangre de los mártires, que es semilla de nuevos cristianos, florezca? ¿No será el momento de plantearme quién es Jesús? Porque si yo descubro verdaderamente quién es Él, voy a saber quién soy yo. Porque Él es todo, yo soy nada. Él es creador, yo soy criatura. Él es la sabiduría, yo soy la necedad. Yo no procedo, yo no soy eterno, Él es eterno. Y entonces lo sirvo y lo amo, y me doy cuenta cuánto me ama, y me doy cuenta que me ha creado no porque me necesite, sino porque yo lo necesito. Me ha creado porque Él necesita, porque Él ama, y el amor se expande, el amor es difusivo de sí, el amor sale de sí y se comunica. Por eso Dios te ha creado, porque quiere amar, pero quiere ser amado también. Pidamos la gracia a la Virgen de tomar conciencia quién es este Jesús, quién soy yo, qué es la eternidad, qué significa morir a sí mismo, qué significa perder la vida y qué significa encontrarla. Que así sea.